Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es lunes 27 de octubre de 2014. Son las 12:45 y les habla Mónica García. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación de Lesionada Medular que les adelantamos en titulares. Regeneración medular con una operación de nariz. Darek Frídiga, de 40 años, búlgaro, un hombre que sufrió una parálisis total de cintura para abajo como consecuencia de un navajazo que le seccionó la médula, ha empezado a caminar con la ayuda de un andador gracias a un autotrasplante de células madre obtenidas de su bulbo olfativo. Aspaín Madrid realiza un curso de creación y administración de páginas web con gestores de contenido. Parapléjicos de Toledo se encuentra en lo más alto respecto a la lesión medular, también a nivel internacional. El presidente de la Fundación de Lesionado Medular ha destacado que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo está en el máximo nivel mundial en el tratamiento de la lesión medular. Ampliamos toda la información a continuación. Regeneración medular con una operación de nariz, con Luis Suárez de Puga. Frídica, que fue agredido hace 4 años, también ha recuperado parte de la función sexual y del control urinario, y en general puede llevar una vida relativamente normal que incluye conducir el coche. Es una sensación increíble, difícil de describir, es como si naciera de nuevo, declaró Frídica en la BBC. El mismo equipo tiene ahora un proyecto de ensayo clínico con 10 personas que deberán confirmar si el experimento ha sido fruto de algún azar, una regeneración espontánea o puede generalizarse para más pacientes. Obviamente es una noticia extraordinaria, un experimento realizado por un buen equipo que ha pasado todos los controles y se ha publicado en una revista de revisión. Pero hay que ser prudentes hasta que veamos si se puede generalizar, comenta Joan Vidal, jefe de la unidad de lesión medular del Instituto Guttmann de Barcelona. En cualquier caso, Vidal recuerda que el hombre no ha experimentado progreso alguno con la habitual rehabilitación y que de repente, tras someterse al autotrasplante, empezó a mejorar. Es algo incuestionable, añade el especialista del Instituto Guttmann. El navajazo que sufrió en el 2010 dejó a Frídica una brecha de 8 milímetros en la médula. La recuperación espontánea en estos casos no llega ni al 1% de los enfermos. Si la lesión es completa, sintetiza Vidal, la posibilidad de recuperar es mínima. Aspaín Madrid realiza un curso de creación y administración de páginas web con gestores de contenido. Con Óscar López. Aspaín Madrid organiza un curso gratuito de creación y administración de páginas web con gestores de contenido dirigido a personas con discapacidad física. Durante la formación se enseñará a utilizar diferentes gestores como Drupal, WordPress, etc. El curso se realizará en sus instalaciones de Camino de Valderribas 115 junto al Campo de Vallecas. Comenzará el 5 de noviembre y finalizará el 22 de diciembre. Para más información, visiten la página web de Aspaín Madrid, www.aspainmadrid.org. Parapléjicos de Toledo se encuentra en lo más alto respecto a la lesión medular, también a nivel internacional. El viernes pasado, Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación Lesionada Medular, participó en las jornadas de Toledo Retos y Avances en la Lesión Medular, coincidiendo con el 40 aniversario del centro hospitalario. Se han discutido los últimos avances en el tratamiento de las lesiones medulares y el señor Oca, remarcó que en la medicina del futuro el usuario debe ser un protagonista, no un mero receptor. Por último, defendió el papel de las asociaciones. Vamos con algunos apuntes culturales con Óscar López. El domingo 2 de noviembre se celebrará la tercera carrera popular solidaria en Madrid por la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hay tres modalidades de carrera, 5 y 10 kilómetros a pie o handbikes y 1000 metros. Puedes informarte en corricolari.es. La Fundación Deporte y Desafío realizará una jornada de ecosenderismo en la que participarán 40 personas con discapacidad en la zona de la Barranca en Navacerrada. El jueves 30 de octubre, de 9 a 3 de la tarde, pueden encontrar más información en la página web de deporteydesafio.com. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a la 1 de la tarde. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir las noticias más destacadas de cada semana.